Bueno, nos vamos a meter en un espacio que nos pone también muy feliz, muy importante tenerle. Aquí estamos en comunicación telefónica con Macarena Casals, dando inicio a los espacios por la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo estás, Macarena? Buen día. Hola, Maca. Hola, buen día, chiques. ¿Cómo va? Muy bien, aquí contentos de poder conversar y bueno, imaginamos que esta charla puede estar atravesada por lo de Eve. Comentanos cómo atraviesan estos momentos. Y sí, la verdad que bueno, yo creo que fue una noticia muy triste para todos y para todas, ¿no? No solo para quienes estamos dentro de esta lucha, por así decirlo, de memoria, verdad y justicia, sino para el pueblo en general, ¿no? Porque Eve creo que fue un ejemplo de lucha y de resistencia para muchos y para muchas. También fue, ¿no?, recordar en este día tan importante, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de las Mujeres, que fue una mujer muy golpeada, por así decirlo, ¿no?, por los medios de comunicación, por ciertos sectores políticos y sociales. También se la golpeó mucho, ¿no?, y dejando de lado por ahí la verdadera lucha de Eve, que era la búsqueda de su hijo. Entonces, también me parece que es importante hoy día, ¿no?, 25 de noviembre, recordar eso, que a veces los discursos de odio que se dan hacia una persona, hacia una madre, hacia una mujer, terminan, digamos, invisibilizando la verdadera figura de esa persona, ¿no? Porque a veces se la golpeó mucho y se la demonizó mucho y por ahí se la alejó de madre, ¿no? De esa madre que lucha y que salió a la calle para poder buscar a su hijo. Me parece que también está bueno reflexionar en eso, ¿no? Lo que llevan a ser los discursos de odio, ¿no? Que una parte del pueblo odia a una madre que estaba buscando a su hijo. La importancia de mencionar eso que decís vos, Maca, de mencionar a Eve como madre y recuperar esos pasos, y también una lucha incesante en la cual no claudicó nunca, siempre estuvo en todas las marchas, siempre tuvo una palabra muy muy precisa para todo, también muy rebelde y que supo marcar marcar luchas también, señalar cosas a distintos personajes que quedaron. Entonces, también, bueno, ¿con qué te quedás vos de esta figura? Yo creo que lo que más me queda es como ejemplo de eso, ¿no? De rebeldía y de lucha. Como eso es lo que más me queda, ¿no? Como mirar su figura y decir, pa, qué luchadora que fue, ¿no? Y qué importante que, no solamente ella, sino qué importante que fueron las madres para toda esta lucha. Y no solamente, y qué ejemplo que son, no solamente acá en Argentina, sino un ejemplo a nivel mundial. Han sido la búsqueda de las madres y la lucha, y no solo, digamos, el amor que tienen para encontrar a sus hijos y las abuelas a sus nietos, sino también cómo han ayudado a diferentes sectores, por así decirlo, de la sociedad, a sectores también de la ciencia genética, ¿no? La búsqueda insaciable esa ha llegado a que ellas alienten digamos, los avances genéticos para poder, digamos, que cada vez sea más fácil poder rastrear a los nietos que faltan. La importancia también de esta lucha y esta rebeldía que vos nombrás, Maca, y también la presencia en la palabra de Eve siempre de les más desfavorecidos, de hablar de les pibis de las villas, del laburo comunitario, también es ese rol de siempre apoyar esas luchas y de exigir atención hacia estos colectivos. Sí, totalmente, ¿no? Abrazar todas las luchas. Yo creo que también eso es parte de las madres, abrazar todas las luchas que tengan que ver con el pueblo. Sí, contra la violencia institucional, todo siempre ve tú una vista, una palabra muy, muy precisa, dura también, y lo importante de rescatar ese legado. Sí, totalmente, de acordarnos siempre de ella como eso, ¿no? Como la mujer rebelde y luchadora que fue y que siempre la vamos a recordar, ¿no? Así, porque hasta el último momento, hasta la última marcha que se hizo en Buenos Aires, ella estuvo. Entonces también, ¿no? Es ese ejemplo de luchar hasta el final. Excelente, Macarena. No sé si quería agregar algo más en relación, ya vamos cerrando, viste, el año por todos lados, preguntarles también cómo han vivenciado el espacio de los espacios para la memoria este año. Bueno, va a quedar tiempo para hacer reflexiones, síntesis finales, pero preguntarte ahí cómo van cerrando el año. Y la verdad que bastante movido por ser fin de año, como todos y todas, creo. Pero bien, vamos, la verdad que estamos muy felices porque hemos recibido a más de 2.000 personas en nuestro espacio de memoria con los recorridos guiados. Ahora estamos pensando en el cierre de año, ¿no? El 10 de diciembre se cumplen 39 años de democracia. Y bueno, como ustedes saben, siempre nosotros festejamos eso, así que va a haber colocación de baldosas. También referido un poquito, ¿no?, a lo que está pasando ahora con el Mundial, se van a poner las baldosas de los compañeros que fueron secuestrados en torno al operativo que se hizo para el Mundial de Fútbol. Va a haber muchos eventos culturales, obras de teatro, bandas musicales. Va a estar muy, muy bueno el cierre de año que vamos a hacer en los espacios. Bueno, gran cierre seguramente. Bueno, vamos a seguir conversando y difundiendo. Macarena, te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte como siempre estos minutos. Muchas gracias, Maca. Chiques, abrazo. Un gran saludo a todos. Muchas gracias. A vos. Abrazo enorme. Ahí pasaba Macarena Casal de los Espacios para la Memoria con la columna, con el espacio donde nos trae, en este caso, reflexionando sobre la eternidad, ¿no?, de Eve Bonafini, ¿no? 93 años nos dejó. Y bueno, también muchas de nuestras madres, de nuestras abuelas que se nos empiezan a ir, y lo importante que es construir la memoria siempre, como decimos.